Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar el programa Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. El día de hoy hacemos el programa número 105. Bueno, mi nombre es Vladimir Contreras y les saludo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El tema de hoy va a ser los presos en lucha en un ambiente de brotes de COVID-19 en las cárceles de Chiapas. Antes de iniciar, vamos a mandar un saludo a todos los compañeros y compañeras que se suman a la retransmisión del programa radiofónico Palabras Sonoras. Ellas y ellos son Radio Muculum en Nocchuc, en Chiapas, en Oaxaca, Radio Namdía en Mazatlán, Villa de Flores, Radio Jempoj en Tlahuitoltepec y en la Sierra Norte de Puebla por Radio Tzinaca. Saludos y abrazos también a quienes nos sintonizan por el cadenazo de radios libres y comunitarias con la consigna Salud para todas y todos. El cadenazo radial es un esfuerzo colectivo para producir más de 12 horas de transmisión para romper el aislamiento, para no callar nuestros sentires y pensares en medio de una crisis sanitaria global, para que escuches las realidades de otras geografías ante la pandemia sanitaria que vivimos. Recuerda que Palabras Sonoras se transmite por el cadenazo radial los sábados a las 11 de la mañana por frecuencialibre.info. El día de hoy en Palabras Sonoras platicaremos con Susana de la Cruz Ruiz, familiar en lucha por la liberación de los presos Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo, recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social número 5 en San Cristóbal de las Casas, y Marcelino Ruiz Gómez en el Cerezo número 10 de Comitán. También tuvimos la oportunidad de platicar con su hermano de Susana, de nombre Juan de la Cruz, una persona quien estuvo presa también de manera injusta. Durante el programa retomaremos la producción radiofónica en la que estuvieron participando activamente Genoveva y Jesús Natalio, integrantes de la radio comunitaria Jitontic, a quienes les enviamos un gran saludo hasta la comunidad de Abasolo, en el municipio de Ocosingo. Hay que destacar que estas producciones fueron realizadas en español y tzeltal y están difundidas ampliamente en comunidades indígenas de Chiapas. Como cada semana, tendremos la participación de nuestra querida compañera Gaby López, quien desde Tuxtla Gutiérrez nos manda la columna Voces Ensortijadas con el tema Nutrir el alma. También el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nos envía el Noti Fraiva para que nos enteremos de la situación de la crisis alimentaria y de salud en comunidades desplazadas de Chiapas. En la música, seguiremos recordando al Caifán de Caifanes, Óscar Chávez, quien nació un 20 de marzo de 1935 y fallece apenas el 30 de abril, víctima de COVID-19. Recordemos que Óscar Chávez fue un cantante, actor, compositor, investigador de música, director de teatro, poeta, considerado uno de los máximos exponentes del canto nuevo en México, ampliamente conocido como el Caifán Mayor, por su participación en la película Los Caifanes, de Juan Ibáñez. Óscar Chávez se caracterizaba por componer, interpretar, investigar sobre diversos géneros de música popular mexicana y latinoamericana. Asumido políticamente como de izquierda, fue conocido en México con sus canciones de protesta, dirigidas principalmente contra el gobierno y la derecha, entre las que destaca La Casita. Apoyó musicalmente al movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se acompañaba habitualmente en sus presentaciones del trío Los Morales. Y para iniciar vamos a escuchar una canción que canta Panteón Rococó en compañía de Óscar Chávez, titulada Marcos Hall. Un momento delicioso en el que coincide la historia, la influencia, coincide el gusto. Y esta noche yo quisiera, en este momento hermoso, porque alguna vez así lo soñamos, porque alguna vez así lo pensamos, esta noche nos acompaña una leyenda. Una leyenda de la música popular mexicana. Una persona que admiramos, respetamos y que ha sido una influencia enorme para la banda. Sí, señor. Les presentamos esta noche al Caifán de Caifanes, al maestro de maestros, el maestro Óscar Chávez. Sí, señor. Aplauso, por favor. Esta noche la arena, las palmas que suenan, dice. Así es. En la lejanía, la selva, se avista un caballo claro, entre plantas y neblinas, con un hombre encapuchado. Viene con el puño arriba, como lo ha hecho Genaro, como lo hizo Cabañas y también el Che Guevara. Para gritarle al gobierno, estamos hartos de miseria, de violencia y malos ratos, que se gaste en nuestra feria. Tú, Pele Pelao, y las palmas que suenan esta noche, recibiendo, sí, señor. Y como dice mi hermano, que es el amigo. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es su fe de bautizo, pero así se puso Marcos entre indio puro y mestizo. Con el corazón abierto y la mente en nuestra tierra, siempre nos está observando desde allá, desde la sierra, para abrirle el ojo al pueblo y gritarle a los esquivos que ya basta de injusticias y de pasarse de vivo. ¡Sí, señor! Farsantes, que ya se acabó el agüita, pues llegó el subcomandante. Que devuelvan lo robado, que entreguen luego lo evito, todas las tierras robadas y también el dinerito, porque no permitiremos ya más trampa entre visitos, porque no permitiremos ya más trampa entre visitos. Y ya con esta me despido, voy a ver al comandante. Con la fe de la victoria, hasta siempre y adelante. Como lo hizo Carlos Buena y el amigo Óscar Chávez. Hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante. Hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante. Hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante. Hasta la victoria siempre, hasta siempre. ¡Comandante! ¡Aplauso, por favor, sí, señor! Gracias. En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Metiketik, tatiketik, teayesh tahujuna, comunalik, hain kalto, hask alel teyah koltaibatik, yakaktik ta ilel teslekil kotantik, yuun mash kaktik ipahuk te chamel sbil coronavirus COVID-19. Noptik kaitik te tulango kolil te yayistel te chamel coronavirus COVID-19 te mejul talok el o chiknahel ta comunaltik o lumaltik. Pahalme yashuk kuntik te mash kaktik o tok ta pasel ta lumaltik hate tulango kolil into. Me te cop aye ya ya te atletic y un te mucun nail pochiletic. Quilanta ana, mas lo ata comunal te me mayuk tulans coplale. Melel te chamel into, le me ay chignahem tamuk ulumetic. Te me lo ate y chame ap hil te chunel spasel te cop ayehetic. Albils coplal y un te atletic y un te mucun nail pochiletic. Yun hich mastaka tain chamelto. Poka met taha sok chapon o tasmil hibal chanul chameletik pasvil ta alcohol. Alal yesh obanahat o sat isubahat maka te ani sok te ashuku. O tak unil hun te mash hala tatun tesel. Mashapik te ani sok te ave. Mame shata talak el te macha sat isuba obana sok te ais kakal. Un metro ya está kilbatik sok. Teme malekuk aya waite abagetal enanta na. Teme hich espas awaite abagetal ayobal ka kusholol. Teme ya yakbet kushnukul kusitil kushbakelil. Vokol ya vich ik. Baanta mukul snail poshil yu un ya vich ilel teme mahaok sakohat chamel COVID-19. Ya mezcan te ya babes nas tohol te atel tuneletik yun te acomunal. Mamesh achun te lotil ayetik. Kustaitik te kushineltik soknish te kushinel lumaltik. Hay copa ayetik to halas paste, asesek opetik yun radio comunitario jitontik te aitas lumaltik abasolo o cocingo Chiapas, México. Anishich col taiwanuk te top atletik yun cultural survival. En Chiapas, presos en lucha de los colectivos La Voz Verdadera de la Mate, Viniquetic en Resistencia y La Voz de los Indígenas en Resistencia iniciaron una huelga de hambre el pasado 21 de mayo para exigir a las autoridades del estado de Chiapas garantías de salud frente a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. De acuerdo con una carta escrita por los presos y recibida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el pasado 20 de mayo las personas presas expresaron que la población interna está sufriendo calenturas, dolores musculares y diarrea. Enfatizaron que no hay pruebas de COVID y tampoco hay medicamento para las y los internos, y por eso corren el riesgo en su integridad de salud y de vida. Para continuar, vamos a escuchar a la compañera Susana de la Cruz y a su hermano Juan de la Cruz. Bueno, pues estamos platicando con Susi vía telefónica para saber un poquito más de la situación de los presos que están aquí en Chiapas, que se ha reportado tienen un posible contagio de COVID y que han estado pidiendo ante las instancias de salud que se les atienda. También han estado anunciando mediante el Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas que se les dé una atención, puesto que hay tres compañeros que están ahorita en huelga de hambre y otros más que están en plantón. Entonces estamos platicando con Susi, ella ahora está activamente apoyando en este colectivo de familiares presos que están ahorita exigiendo medidas de protección contra el COVID. Susi, por favor, si te quieres presentar, por favor. Claro que sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Susana de la Cruz Ruiz. Estamos formando el colectivo, pues es de apoyo principalmente para los compañeros presos, que actualmente aquí en el Cerezo 5 son tres personas, que es Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo, Abraham López Montejo, y en el Cerezo de Comitán se encuentra el compañero Marcelino Ruiz Gómez. Estos compañeros presos, ¿se ha confirmado que tienen infección por COVID? Pues nos han informado, el compañero Adrián nos informó anoche de que llegaron a hacerle estudios, pero no les han entregado los resultados y no sabemos si realmente son positivos al COVID. También se ha platicado, mediante la denuncia que hizo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que hubo un custodio que falleció recientemente por complicaciones respiratorias y se teme que en este reclusorio, que es el Centro Estatal de Reinserción Social número 5, hay una posibilidad muy fuerte de que haya posibles contagios de COVID. Pues sí, también eso nos comentan los familiares, de que hay un grupo ahí de 8 presos de otra organización que sí dieron positivo al COVID-19. Y ahora las autoridades están pretendiendo encerrar a los compañeros, a Adrián, a Germán y a Abraham, que los quieren encerrar junto con los otros compañeros que están contagiados. Y eso es realmente alarmante, porque si ellos todavía no están con el virus, los van a enfermar. Y eso se me hace que es, bueno, yo lo considero como un crimen de Estado, porque eso no debe de ser así. Porque no tienen las pruebas de que realmente estén contagiados y los van a encerrar con un grupo de personas que sí lo están. ¿Qué es lo que está pidiendo ahorita la familia, los familiares de los presos? Pues ahora nosotros como familiares nos vimos obligados de interponer un amparo hacia el gobierno del Estado. Y estamos obligando al gobierno del Estado que cumpla la responsabilidad de proteger la vida, la integridad y la salud de los compañeros. Porque pues como mientras que ellos estén ahí dentro de un penal, pues la tutela de los compañeros pues está en manos del gobierno. Y es responsabilidad del gobierno que sea que los tenga protegidos y pues con la mayor seguridad ante este riesgo que ellos presentan. Y eso es lo que hemos hecho junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. El 20 de este mes se puso este amparo. Así es. Para nuestro querido Radio Escuchas, me gustaría preguntarte y que nos platiques, por supuesto, un poquito acerca de quiénes son estos presos políticos, por qué están injustamente encarcelados, cuál es su lucha. Platícanos un poquito el contexto en el que se hace esta denuncia contra un posible contagio. Claro que sí. Pues... así comentarle en grandes rasgos la situación del compañero Adrián Gómez Jiménez. Pues él está acusado de secuestro, pero tiene ya 16 años, estuvo 15 años en proceso, cosa que no es un proceso normal legalmente. No tiene señalamiento alguno, simplemente lo bajo tortura tuvo que firmar papeles y aceptar una culpa que nunca hizo. Los compañeros Adrián y, perdón, Germán y Abraham son dos hermanos, igual están con supuestamente con el delito de homicidio calificado, llevan 9 años igual sin señalamiento alguno. Ellos tienen secuelas de tortura, los tres presentan secuelas de tortura. Puedo decirle del compañero Germán que tiene mal creo que es el ojo izquierdo que tiene secuelas de tortura, donde nos cuentan ellos de que, por ejemplo, al compañero a Germán le introdujeron una aguja en el ojo y pues por ratos lagrimea. El otro compañero igual tiene muchas como pesadillas, los tres tienen trauma psicológica. De igual manera el compañero de Comitán, él está acusado de homicidio, pero igual en el lugar en donde supuestamente lo detuvieron, dice una cosa al expediente y mientras que cuando lo detuvieron a él era cerca de su casa. Y hay muchas graves irregularidades en el expediente de cada uno de ellos. Y pues nosotros hemos demostrado juntamente con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas la inocencia de los compañeros, pero para las autoridades pues no, como que no lo toman en cuenta. Y no son suficientes para ellos. Se les ha demostrado la inocencia de cada uno de ellos. Pero tuvieron que recurrir a la huelga de hambre para hacer presión y que se les revisara sus expedientes, porque así simplemente pues no, nadie hacía caso pues. Bueno, esta situación es preocupante porque además de estar injustamente en la cárcel con signos de tortura, sí, con con una clara impunidad que que a pesar de que haya un supuesto cambio de gobierno, siguen presos y que sí, no ha habido una apertura hacia las autoridades. Platícanos cómo ha sido esto de la lucha por la liberación de los compañeros que nos has mencionado, cuál ha sido la respuesta de parte de las autoridades del Estado, en este caso de Chiapas, del gobernador Rutilio Escandón, y platícanos un poquito acerca de esto, por favor. La reacción del gobierno pues ha sido omisa, ha sido nula. Desde el primer instante que nosotros recurríamos a las mesas de diálogo, siempre nos decía, por ejemplo, en una de las mesas de diálogo con el secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, nos decía al colectivo de familiares de que iba a revisar los expedientes a profundidad, que le iba a echar ganas, que esto no se iba a quedar solo en esa mesa de diálogo, que iban a demostrar acciones, que los que de verdad estuvieran libres, que los iba a sacar, que ahora los jueces, que con una mínima prueba de inocencia, que los dejaba en libertad. Nos dio esas esperanzas el secretario de gobierno. Y hasta la fecha no se ha sabido nada de eso. Y una cosa muy grave que hemos descubierto en este largo proceso de lucha, que ya es un año, en el caso de mi hermano, en tantas mesas de diálogo descubrimos en una ocasión de que mi hermano tenía la libertad desde el 2016 y lo liberaron hasta el 2019. Ese es un secuestro del Estado que le hicieron a mi hermano. 3 años más pagando por un delito que no cometió, teniendo a ellos la libertad la boleta de libertad de mi hermano, lo dejaron ahí preso. En pocas palabras, este gobierno pues no hace nada, no hace su trabajo. Al contrario, prefiere verlos ahí presos sin importarles la vida, no les proporcionan nada de seguridad. Es preocupante, mucho más preocupante esto que una persona que es libre desde el 2016, jurídicamente liberado, Ismael Brito, secretario de gobierno, les prometió entonces la liberación de los demás compañeros presos y a la fecha, que llevamos ya un año de lucha, cuando les dijo que podría ser la liberación inmediata, que no se les ha probado que hayan efectivamente cometido el delito, y sin embargo siguen cumpliendo una pena de un delito que no cometieron. Y llegan las autoridades a decirles a los compañeros, por ejemplo en el caso de Adrián, que ya lleva 15 años preso y está sentenciado ya lleva 16 años, perdón, y está sentenciado a 20 años, que legalmente ya le corresponde la libertad bajo condición o por beneficio o como quieran llamarle, pero ya le toca su libertad. Y solo llegan las autoridades, por ejemplo, para un ejemplo de ello, la jueza de ejecuciones de aquí de San Cristóbal, solo le llega a decir de que levante la lucha, que le va a dar la libertad. O que en tal tiempo vas a quedar libre, en 1 o 2 meses. Solo los llegan a torturar psicológicamente, pues sí, es una tortura. Y de ahí desaparecen, ya no vuelven a llegar, ya no, y no hacen nada de lo que ellos llegan a prometer. O sea, son muchas circunstancias tan, tan horribles del sistema de justicia que existe en Chiapas, que solo torturan a los presos siendo inocentes. Esta tortura que están ejerciendo, como nos comenta Susi, hacia los compañeros, tortura psicológica, tortura física, puesto que están en un lugar donde no desean estar, en contra de su voluntad, por un delito que no cometieron. ¿Han hecho ustedes alguna gestión ante instancias internacionales para denunciar esto, para decirle al mundo que esto es una injusticia, que en Chiapas, con el gobierno de Rutilio Escandón, con Ismael Brito de secretario de gobierno, esta impunidad sigue ocurriendo? ¿Y han dicho ustedes algo con alguna instancia? Platícame. Claro que sí, a través del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, pues ellos han hecho muchas intervenciones internacionales. Le puedo mencionar, por ejemplo, con la Organización Mundial contra la Tortura, que ellos también han intervenido para la protección de los compañeros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, igual han hecho una intervención a favor de los muchachos, porque sí hemos mandado como pruebas de tortura, y pues ellos, gracias a Dios, pues nos han dado el acompañamiento, y pues sí lo hemos hecho saber a nivel nacional. Igual ha intervenido la ONU directamente, han llegado a visitar a los muchachos y han platicado directamente con ellos. ¿Qué pasará en la cabeza del secretario de gobierno, del gobernador, por supuesto, de las autoridades, de la jueza, que organizaciones internacionales como esta que mencionas, la Comisión Interamericana, la ONU, la Organización Internacional contra la Tortura, que se han pronunciado, qué pasará en la cabeza de estas personas que no entienden? Pues simplemente yo considero que como no es un integrante de su familia, pues no le importa. Como sucede en muchas ocasiones, de que uno considera que por el hecho de ser preso, pues merece ser ignorado. Me imagino que ha de ser por esa razón. Porque principalmente, pues no es un familiar el que está ahí. Simplemente no se tocan el corazón y no se ponen a pensar lo que es estar dentro de una prisión. Pues me gustaría ver si quieres agregar algo más a esta conversación, un llamado a los radioescuchas que están aquí en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, que nos están escuchando. ¿Quieres hacer alguna petición? Pues pedirle a su amable auditorio de que estén al tanto de lo que pueda pasar con los muchachos. Pues te agradecemos mucho. Perdón. Que no se preocupe. Nosotros sabemos y entendemos este dolor de tener un familiar, un compañero, una compañera que esté en esta situación, la situación de los presos políticos en este caso, y ahora más preocupante porque es posible un contagio del COVID-19, de coronavirus, y que las instancias correspondientes, en este caso el gobierno del estado, que tiene el encargo de proteger la seguridad y en este caso la seguridad, la salud también de los presos, todos los presos que están en las cárceles y en este caso los compañeros presos políticos en el Centro Estatal de Reinserción Social número 5, que han hecho esta denuncia han hecho este llamado para decir que hay un posible contagio de COVID-19 y que están vulnerables ante este contagio y también pues recordar que tienen una lucha de mucho tiempo, son 16 años, 9 años de cárcel en una cárcel donde ellos no deben de estar porque están en una situación de injusticia. Entonces, pues te queremos agradecer, Susi, que nos hayas tomado la llamada, entendemos la situación y pues ¿algo más que quieras decir? Pues agradecerle muchísimo por el espacio que nos brinda para dar a conocer a todas las personas que nos escuchan la situación que se vive dentro de las cárceles. Y no solo aquí en San Cristóbal, sino que en todas las cárceles que existen, pues están plagiados de injusticia, de mucho horror hacia todas las personas discriminadas, siendo principalmente de pueblos originarios. Y pues agradecerle a usted por la oportunidad de decirlo y de hacer esta denuncia pública y pues pedirle a su amable audiencia de que sigan al tanto de lo que pueda pasar con los compañeros porque están en riesgo de que sí sean encerrados junto con personas que probablemente estén contagiadas. Y pues agradecerles más que nada. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Y ojalá la revolución hay a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Y ojalá la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Hermanos, hermanas de los diferentes pueblos originarios, hoy es tiempo de contribuir, solidarizarnos para frenar la propagación del coronavirus COVID-19. Hagamos conciencia de las graves consecuencias que puede provocar el virus del COVID-19 si se presenta en nuestros pueblos o comunidades. Juntos podemos hacer la diferencia. Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, no salgas de tu pueblo o comunidad si no es por una emergencia, ya que en las grandes ciudades está presente el coronavirus, al igual que en algunos municipios. Y si lo haces, toma las medidas necesarias para evitar el contagio, ya que la pandemia se ha expandido y uno se puede contagiar si uno no toma precaución. Lávese las manos constantemente con agua y jabón, o con un desinfectante a base de alcohol. Cuando tose o estornude, cúbrese la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable. Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos. No se toque la nariz o la boca. Manténgase a una distancia de al menos un metro entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosen, estornuden y tengan fiebre. Quédese en casa si se siente mal. Si presentas algunos de estos signos o síntomas, tos o fiebre, dolor de cabeza y se acompaña de al menos uno de los siguientes malestares: dolor de garganta, ojos rojos, dolores en músculos o articulaciones, falta de aire en los pulmones, acude a tu unidad de salud para hacerte la prueba de diagnóstico COVID-19 y debes dar aviso a las autoridades de tu localidad. No caigas en la desinformación, confía en las fuentes basadas en evidencias. Valoremos nuestra vida y la de los demás. Es Esta producción fue realizada por los colaboradores de la radio comunitaria Jitontic de Abasolo, municipio de Ocosingo, Chiapas, México, con el apoyo de la Organización Cultural Survival. Estamos platicando también con Juan de la Cruz, un compañero que estuvo preso injustamente, y ahora esta situación de COVID-19 que en el Centro de Reinserción Social número 5 hay un posible contagio de coronavirus, y los familiares han levantado la voz para denunciar esta situación. Y pues tenemos ahorita vía telefónica a Juan de la Cruz, una persona que estuvo presa injustamente, y pues me gustaría primeramente que se presente su nombre completo, por favor, y que nos platique, por favor, cómo está la situación de los compañeros que están presos y que ahora en este contexto de COVID-19. Pues muy buenas tardes a todo el público, más que nada. Mi nombre es Juan de la Cruz Ruiz, soy originario de San Juan Chamula. La situación que está pasando ahorita, hoy en día, en el 05, pues, donde los otros compañeros que siguen al pie de la lucha, pues, igual han estado sufriendo mucho por lo mismo de que salió esta enfermedad de COVID-19. Entonces, por la cual ellos han tomado la decisión de tirarse de nueva cuenta en la huelga de hambre desde el 21, por exigencia de que haya medicamentos, que haya doctor para que les cheque la salud, algo, por decirlo así, por lo mismo de que en ese centro pues está muy escaso de medicamentos, sobre todo con los doctores que no hay. Entonces esa es la razón y el motivo que los compañeros se tiraron la huelga de hambre, en exigencia de que se mejore ese centro penitenciario. En este centro penitenciario es donde se detectó un posible contagio de COVID-19. Sí, al parecer, sí hay un grupo de 8 personas que se encuentran ubicadas en un lugar que se encuentra en el área de enfermería, que son 8 internos, que al parecer sí están contagiados. Entonces, por lo mismo de que el director, pues ahora sí que definitivamente no le toma mucha atención, no pone mucha atención sobre ese asunto. Entonces ya fue que los muchachos decidieron tirarse en huelga de hambre, por ese motivo que el director que nada más busca su propio interés, más que nada. ¿Estos compañeros que están ahorita son los de La Voz de la Mate? Son 2 organizaciones. El otro, anteriormente estuve ahí también con ellos, donde reiniciamos una huelga de hambre el año pasado, el pasado 15 de marzo de 2019. Entonces, se me dio la libertad, en mi caso yo. Entonces quedaron otro integrante ahí, Adrián Gómez Jiménez, de la organización La Voz Indígena en Resistencia, y otros 2 compañeros, que es Abraham y Germán López Montejos, son hermanos. Ellos tienen también la organización La Voz Verdadera de la Mate. Entonces hay 3 internos que están ahí luchando también por la libertad y por mejorar ese centro, y hay otro interno también aquí en el Cerezo de Comitán, número 10, se llama Marcelino Ruiz. Igual, en la misma exigencia, que haya medicamentos, que haya doctor, que haya buen trato. Entonces son integrantes de La Voz de la Mate y de La Voz Indígena en Resistencia. Estimado Juan de la Cruz, te gustaría un poco platicar con nuestro auditorio, ¿cuál fue tu situación? ¿Por qué te metieron a la cárcel? ¿Por qué fue de manera injusta? Un poco también para poner en contexto a nuestros radioescuchas de quién es Juan de la Cruz. ¿Por qué está luchando? Claro, muy bien. Mi situación está así. Desde el 2006, donde presuntamente pues salió en su domicilio un señor de nombre Armando García Girón. Entonces pasa eso de que sale a las 12:30 del día bueno, según a ver unas máquinas, porque esas máquinas se encontraban trabajando, según estaban pavimentando algunas calles aquí en San Cristóbal. Entonces pasa eso de que el señor ya no regresó a su domicilio. Entonces al otro día, ya el 28 de diciembre de 2006, llega la familia aquí en la casa de mi familia a preguntar si no le hemos visto el esposo. Entonces ya fue que mi familia dijeron que no. Entonces, como estamos coordinados bien aquí en la colonia, ya fue que nos juntamos para buscarlo, el señor. Pero resulta que no la encontramos. Entonces la señora ya fue que lo fue reportado al Ministerio Público y tanto aquí también al RAI, en la WM. Entonces ya fue que al tercer día, donde encuentran el cuerpo ya sin vida aquí por una colonia aquí en la orilla de San Cristóbal, las Casas Chiapas, por San Antonio de los Montes. Entonces ya fue que ya el 28 llega uno de sus hijos aquí en la casa a avisarnos de que ya encontraron a su papá, pero ya sin vida. Entonces el muchacho llegó llorando. Entonces ya fue que aquí en la familia pues fuimos al velorio, en la misa y en el entierro. Bueno, pasa eso. Entonces, como nosotros como familia somos gente indígena, nos dedicamos a vender artesanías. Entonces pues llega el año nuevo, el año 2007, solíamos a vender como siempre. Entonces pasa 2 meses del entierro de ese señor. Entonces llegan unos agentes judiciales en mi domicilio, un 28 de febrero, donde llegaron sin ninguna orden de aprehensión. Ya fue que me catearon la casa, me rompieron las ventanas, el portón, y pues yo salí a espiar qué estaba pasando. Ya fue que había unos agentes judiciales trepados en la barda, donde me preguntaban si yo me llamaba yo Juan. Ya fue que le dije que sí. Entonces en ese momento me agarran de la mano, del brazo, ya me empiezan a torturar en el patio de mi casa. Y de tanto gritos que daba yo con los golpes, ya fue que sale mi pareja a ver qué estaba pasando. Entonces ella también empieza a pedir auxilio. Y en ese momento también fue agredida, donde le quitaron una muela por un golpe que le dieron. Pues en ese momento, donde me sacan de mi domicilio y me suben a una camioneta, ya vendados los ojos. Entonces, solo sentí que caminó como a 10 minutos, algo así, el carro, donde se para luego el carro. De ahí pues me someten a una casa. Solo sentía que había unas gradas que iba para abajo. Pues ahí me sometieron, de ahí me hicieron sentar en una silla, donde me esposan las manos hacia atrás, me amarran los pies. Pues de ahí pues me empiezan a golpear, a torturar durante 2 días y 2 noches. Donde también me pusieron bolsa de plástico en mi cabeza, tehuacán con chile, y también me pusieron cables eléctricas en partes íntimas. Y en ese momento pues me desmayé, y ya al despertarme de la vida otra vez, pues igual me pidieron la cantidad de 80,000 pesos a cambio de que ya no me estén torturando. Pero como yo no tenía esa cantidad en ese tiempo, entonces ya fue que me siguieron torturando. Y ya por último, donde entra otro agente, me dice que firmara yo unos papeles. Entonces me dijeron que si firmara, que me iban a dejar de torturar. Pero como de tantos golpes, como fueron 2 días y 2 noches, ya no resistía yo los golpes. Entonces ya fue que me obligaron a firmar, me agarran la mano, pues me dieron un lapicero para que firmara. Y así sucesivamente firmé los papeles. De ahí pues también no vi qué es lo que contiene el papel, porque al igual me tenían vendado los ojos. Entonces firmé y ya de ello ya pues dejaron de golpearme. Entonces ya fue que me sacan de esa casa, que desconozco totalmente dónde queda, y me trasladan al Ministerio Público aquí en San Cristóbal de las Chiapas. Entonces ya fue que igual me pidió una disculpa, que porque también ellos se habían equivocado conmigo, que no era yo la persona que hizo las cosas, porque también no me dijeron al momento por qué razón me estaban pegando. Pues igual yo les pregunté por qué razón me estaban pegando, y ellos no me dijeron nada. Entonces ya fue que, ya como a las 7 de la noche, un 2 de marzo, llega el agente judicial ahí donde me encontraba encerrado. Entonces ya fue que me dijeron que al rato ya me van a mandar a mi casa y que ahorita están haciendo los papeles. Ajá, entonces ya fue que me sacan otra vez en esa celda donde me encontraba aquí en el Ministerio Público. Entonces ya fue que mi familia igual, me estuvieron buscando 2 días y 2 noches porque igual no se daban con mi paradero, porque igual me sacaron, hace cuenta como que me secuestraron. Ajá, entonces mi familia y con un abogado me estuvieron buscando, porque fue el 28 de febrero que me sacaron de mi casa una mañana y hasta el 12 de febrero ya me hallaron aquí en el Ministerio Público. Entonces en esa misma tarde pude hablar con mi familia todavía y le comenté por qué me pasó eso, pues igual yo no sabía por qué razón, le dije. Ajá. Y ya fue que me trasladan, me sacan de la celda a mi esposa, entonces, y me dijeron que ya me iban a llevar a mi casa, pero resulta que todo fue lo contrario. Ya fue que me trasladan al Cerezo número 5, el 12 de marzo llegué allí en Cerezo número 5, en 2007, donde estuve recluido casi 12 años con 10 meses, injustamente. Entonces ya fue que cuando llegué el 12 de marzo allá en Cerezo número 5, en 2007, donde el 3 de marzo, al día siguiente, donde me dijeron entonces que había yo matado a una persona. Ajá, entonces ya fue que ahí supe cuál es el delito, que por qué razón me llegaron a sacar de mi casa. Pasó eso, ¿no? 12 años presos injustamente por un delito que no cometió, que fue el de asesinar a una persona que usted no cometió y que por eso lo tuvieron preso 12 años injustamente. Lo tuvieron preso, pero antes también lo torturaron. Durante la cárcel también recibió torturas psicológicas, físicas, y pues es una situación también de mucha preocupación. ¿Ustedes hicieron alguna denuncia al Estado por esta situación que le hicieron? Pues al momento, fíjate que no pusimos nada, ninguna denuncia, porque al igual, como le vuelvo a repetir, nosotros somos una familia humilde, gente indígena, que no conocemos de leyes, que no sabemos defenderlo más que nada. Entonces pasó eso. De hecho, sí, el abogado había puesto una denuncia sobre la tortura, pero de ahí pues ya no supimos nada sobre esa denuncia, porque al igual pues mi familia se preocuparon por lo que estaba yo encerrado, igual se enfocaron más por mi libertad y no por esa denuncia. Pero desgraciadamente, y ahora que me doy cuenta, entonces sí se hubiera puesto mejor una denuncia por la tortura y porque también no me presentaron una orden de aprehensión, todo eso. Ajá, entonces ahí ahora me doy cuenta de que sí violaron todos mis derechos, todo eso. Es terrible esta situación. Y pues ahora sus compañeros presos injustamente todavía en el Cerezo número 5, Ceres número 5, están ahorita en un contexto de coronavirus, COVID-19, donde no están recibiendo la atención adecuada y también están pidiendo que se les revise su caso, que bueno, es lo que platicábamos también con su hermana Susi, que está demostrado que son inocentes, que no participaron en los delitos que se les imputan y que están presos ahí por algo que un delito que no cometieron. Entonces es una situación de mucha injusticia. Me gustaría ver si me quiere hacer algún mensaje al auditorio que nos está escuchando, un llamado, alguna petición. Pues el llamado que le puedo hacer al público en general de que ahora sí que no nos dejamos engañar sobre pues con los gobiernos, más que nada con los funcionarios, más que nada, porque prometen cosas que luego no cumplen. Entonces pues ahora sí que igual con esta COVID-19 pues también ahí les invito de que nos cuidemos mucho, más que nada, sobre todo los abuelitos y las abuelitas, porque igual esta enfermedad es en serio, porque ha habido muchas muertes últimamente. Así es, una situación terrible, la emergencia sanitaria, que ahora pues también está presente en la cárcel y está afectando a los presos injustamente por un delito que no cometieron. Muchas gracias, Juan, por habernos tomado la llamada telefónica, por conversar con nosotros y con el querido auditorio. Pues te queremos agradecer mucho por darnos la oportunidad de platicar contigo. No, todo lo contrario, estamos muy agradecidos con la familia, sobre todo con los... hablo también de parte de los otros compañeros que siguen presos, porque al igual, pues estamos muy agradecidos por los medios que también nos han llamado, porque sin ustedes tampoco puede salir a la luz del día lo que está pasando en todos los centros penitenciarios. También abogo por aquellos también que hay otros compañeros que no saben de nuestra situación, pues esperamos que haya más llamadas de parte aquí de la familia, para que así le podemos platicarle más de la situación que lo que está pasando aquí ahí en el Centro Cerezo número 5. Palabras sonoras. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas invita a la población a firmar en fraiba.org.mx la petición al Estado mexicano para que brinde las garantías de vida, salud, integridad y libertad a presos en huelga de hambre en Chiapas, es decir, proporcionar atención médica adecuada y digna para las personas privadas de su libertad en distintas prisiones en el estado de Chiapas. Vamos a hacer una pausa para escuchar la columna de Gaby López titulada Nutrir el alma. Voces ensortijadas. Nutrir el alma. Josefina estaba terminando de cepillarse los dientes cuando escuchó el claxon. Era el colectivo de don Genaro que había llegado para llevarla al trabajo. Se apresuró a ver el reloj. Eran las 7:20 de la mañana. ¿Y ahora qué le habrá pasado? Vino 20 minutos antes sin avisar. ¡Ay, no! Dijo en tono desesperado. Tomó su bolsa, jaló su refrigerio, salió corriendo, no sin antes cerciorarse de cerrar bien la puerta. Subió al carro y saludó a don Genaro. El conductor explicó a Josefina que había llegado antes porque había un retén en el camino que siempre tomaban. Ahora necesitaba recorrer otro tramo y le llevaría unos minutos más. «Muy bien, gracias por preverlo, don Genaro. Usted siempre tan cuidadoso», señaló. Por dentro, su corazón aún estaba agitado por la prisa de los últimos minutos. Revisó el reloj nuevamente, 7:27. Faltaba un rato para llegar al rumbo donde vivían Corina y Mateo, sus colegas del trabajo. Josefina era quien vivía más lejos, fuera de la ciudad, por eso pasaban primero por ella. Pensó que aún le daba tiempo para dormitar unos minutos. Se dio cuenta que no podría. Don Genaro iba escuchando música y tarareando alegremente la canción «Buenos días, señor Sol», del cantante Juan Gabriel. En realidad, la canción no le disgustaba a Josefina. Por el contrario, el ritmo le fue contagiando y decidió observar el paisaje. Era un rumbo que no conocía. Se percató que aún llevaba entre las manos la bolsa del refrigerio. No recordaba qué se había preparado para comer ese día. Con la actitud de niña curiosa, revisó rápidamente granola, fruta picada, panecillos de cacao que le habían quedado de la cena y su bote con agua. Nada mal para amortiguar el hambre y también cosas nutritivas, pensó. Volvió la vista al paisaje. El sol comenzaba a asomarse detrás de las montañas. Lo nutritivo quedó resonando en su mente. ¿Y qué hay de nutrir el alma? Alguna ocasión se lo había preguntado. Últimamente lo tenía en el olvido. Estuvo a punto de preguntar a don Genaro qué pensaba de nutrir el alma, pero él seguía cantando. Ahora le hacía coro a Joaquín Sabina. Así que Josefina empezó a tener un diálogo interno. ¿Para qué nutrir el alma? Para estimular el caminar cotidiano, ese lleno de vicisitudes, de ires y venires, de alegrías y tristezas, para continuar con nuevos bríos después de tropezar o caer. ¿Qué nutre mi alma? Con la vista puesta en los árboles floreciendo en primavera, fue respondiéndose. estar en contacto con la naturaleza, amar a mi familia, a mi pareja, mis amistades, enlodarme las manos mientras remuevo la tierra para apapachar las flores, viajar en autobús y a través de la literatura, cocinar para compartir, oler flores, guardar pétalos y hojas en la mitad de los libros, respirar conscientemente, escuchar anécdotas de mis ancestros y mi pueblo, hacer las libretas con hojas recicladas que me pide Corina y su hijo Joshua. Lick José, ¿le molesta el volumen de la música? Hasta ahora me di cuenta que no le pregunté y nomás me puse a cantar, comentó don Genaro. Para nada, don Genaro, hay que empezar alegres el día, ¿sabe? Cantar es una manera de nutrir el alma. ¡Mire qué rápido llegamos! Ahí están ya en la puerta Corina y Mateo saludando con su mano, listos para ir al trabajo, dijo entusiasta Josefina mientras agitaba la mano afuera de la ventana respondiendo al saludo. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. Palabras sonoras esparciendo voces, compartiendo información, es un programa producido por el equipo de la red de comunicadores Boca de Polen. Desde la 99.1 Frecuencia Libre, la Radio Ciudadana. Nos despedimos con el Noti Fraiva. Noti Fraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Alimentar la vida. Alertamos posible hambruna de pueblos mayas en desplazamiento forzado. 3.304 personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado en los municipios de Chenaló, Chalchihuitán y Aldama, en Chiapas, México. Las niñas, niños, mujeres, ancianas y los ancianos son las víctimas con mayor vulnerabilidad. Se encuentran en grave riesgo para la vida y la salud debido a la falta constante de alimentos, atención médica y al daño emocional por el miedo permanente y desesperación ante ataques armados constantes. Sobreviven en condiciones de hacinamiento, en casas prestadas, rentadas y en situaciones críticas. Cuando se activa la violencia armada, se resguardan en las montañas. Varias de las familias tienen sus casas quemadas, destruidas y/o baleadas, sin acceso a sus trabajadores para el cultivo de sus tierras y sin poder sembrar y cosechar su maíz, frijol, frutas y verduras. Hasta el día de hoy, no tienen la posibilidad de salir a algún lugar para trabajar. No han podido ir a cosechar su café, siendo una de las fuentes de ingreso económico para completar el sustento durante el año. Omisión del Estado mexicano en la emergencia alimentaria y de salud en los Altos de Chiapas. El Estado mexicano no ha cumplido con los principios rectores de los desplazamientos internos de la Organización de las Naciones Unidas, ni con las directrices esenciales para incorporar la perspectiva de los derechos humanos en la atención a la pandemia COVID-19. El Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas en México y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, urgimos a los gobiernos federal de México y estatal de Chiapas implementar urgentemente el Plan de Emergencia Alimentaria hacia pueblos originarios en desplazamiento forzado en Chiapas, México. Solidaridad Internacional para Ayuda Humanitaria. Solicitamos la intervención de la Cruz Roja Internacional para contribuir en la ayuda humanitaria en los territorios donde el desplazamiento forzado se ha prolongado en Chiapas, México. A la sociedad civil nacional e internacional pedimos su solidaridad. Envíen llamamientos al Estado mexicano y o firmen la acción urgente que encontrarán en la página www.fraiva.org.mx. Aporten con su donación al Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México, al Banco Scotiabank, cuenta 00 10 78 53 56 4, clave interbancaria 04 41 80 00 10 78 53 56 44. Notifray, noticias desde Chiapas. Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Desde Jobel, Chiapas, México, a 26 de mayo de 2020. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.